asesores a los planes de lucha. El Consejo Directivo de la Facultad, que es el que toma en última instancia decisiones, usted habrá leído la declaración del martes pasado, ratificada en el día de ayer, sí. En el cual llama a la alerta, a la movilización, al sumarse a todo tipo de manifestación que haya. Pero al mismo tiempo recuerdo que para movilizar hay que tener gente para movilizar. Para hacer lucha hay que tener detrás hombres, mujeres, estudiantes, profesores. Porque para hacer planes de lucha que nos movilicemos solos cada uno en su casa sería un triste espectáculo y le daríamos a los sectores reaccionarios que están esperando la sociedad argentina para seguir dando manotazos, decirles, mire, qué poco movilizada que está la universidad pública. En tal sentido, el Consejo Directivo había decidido que con respecto a los exámenes, por ejemplo, los exámenes se tomaran, se leyera la declaración del Consejo Directivo a los alumnos, se les explicara qué es lo que está pasando, y no como sucede a veces, se cierran las puertas e, insisto, cada uno se queda en su casa. Yo creo que hay que movilizar miles y miles de estudiantes de sociales y de la Universidad de Buenos Aires. Hay que movilizar cientos y cientos de profesores de sociales y de la universidad, y es esto lo que yo he venido proponiendo en el Consejo Superior. Por suerte, usted sabe, esta propuesta nuestra de movilizar ha hecho que este mes los salarios de los trabajadores y de los docentes se pague entero, el 100%, y esto yo lo pedí, lo exigí en el Consejo Superior el viernes pasado, y de hecho se cumplió. El rector nos dijo que se van a pagar el 100% los salarios de profesores y de trabajadores. Esto significa que hay que desmovilizarse, por el contrario, hay que movilizarse y mucho más para que realmente tengamos numerosos ciudadanos detrás nuestro. Marimachi, con respecto a esto de la movilización y la no movilización que a la que usted hace referencia, el paro que están llevando adelante los docentes es un paro activo. Ellos plantean que la inscripción se tiene que dar en forma normal para poder empezar el cuatrimestre con mucha gente y poder bajar a la calle todo de conjunto. Usted aparte de ser decano, usted aparte de ser decano es también titular de una cátedra. ¿Su cátedra se pliega a este tipo de actividades? Pero por supuesto, primero me gustaría ser consultado, como quieren ser consultados la mayoría de los profesores de la universidad. Hubo una asamblea, decano, el viernes. Hubo un grupo de docentes que se ha reunido. Fue una asamblea convocada por el gremio docente. Hay diversos grupos de docentes en la facultad y en la universidad que se reúnen cada tanto, toman declaraciones. Me parece valiosísimo eso. Lo que hay que ser consciente de que la mayoría de los profesores, la mayoría de los docentes hoy están desmovilizados, como la mayoría de los estudiantes. Si no partimos de este hecho, de que la mayoría está desmovilizado y está cansado de que en su nombre se tomen decisiones y no son consultados, no son llamados a participar, creo que no entenderemos qué es lo que está sucediendo hoy en la sociedad argentina. En el caso de mi cátedra, juntamos a los estudiantes que vinieron, le leímos lo que decidió el Consejo Directivo, lo llamamos a estar en alerta, les recordamos las movilizaciones que había, y en tal sentido los estudiantes se entendieron perfectamente. Lo peor es que los estudiantes no se entreguen y se queden en su casa. A ver, Víctor. Lo que yo quiero decir es que AGD UBA no es un grupo de docentes, es la Asociación Gremial Docente. Sí, no, ese gremio docente no es un grupo de docentes. La gente de Aduba, sí. Pero lo que yo digo es esto, decano, discúlpeme, que la desmovilización es un dato objetivo que todos conocemos de la facultad. No es un dato. O sea, la gente está en la casa o no participa en política de la facultad. Esto lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. El tema es cuáles son las medidas que nosotros nos damos para que esto suceda. ¿Sí? Entonces, en este marco hubo una asamblea docente el viernes que tomó esta decisión donde cada docente tiene el derecho de plegarse o no, porque usted sabe que la huelga es un derecho, no es ninguna obligación. Entonces usted lo sabe, se pliega o no dependiendo de su opinión. Esto es una convocatoria. Después hubo una asamblea interclaustros el viernes. La pregunta mía, y no es para chicañarlos, decano, porque me parece que en este momento, por eso, no es para chicañarlos, pero es en este sentido. Va a haber una asamblea el miércoles, o sea, hoy en la facultad. Una asamblea convocada por el Centro de Estudiantes. Nosotros creemos que tienen que confluir todos los sectores. Me parece muy bien. Estamos invitando, decano, porque me parece que en este momento... Le agradezco la invitación, primera vez que recibo una invitación. le agradezco. De todas maneras, hay 20.000 estudiantes en las facultades sociales. Espero que al menos el 10%, 2.000, estén hoy participando en la asamblea. Y ojalá que hago yo el llamado, yo acá como decano y ustedes en la radio FM La Tribu, que colabora y mucho para mantener el estado de movilización, de que al menos el 10%, uno de cada 10, esté hoy en esa asamblea. ¿A qué hora es la asamblea? A las 6 de la tarde, en las 12 de San Marcelo de Alvear y en Ramos Mejía. Me parece muy bien. Creo que hay que replantearse los métodos de movilización, de participación. Si hoy no logramos hacer al menos el 10%, replanteémoslo. ¿Va a ir a la asamblea, Marimachi? Me acaba de invitar, yo ahora estoy en el Consejo Superior. Hoy es miércoles, es día del Consejo Superior, en el cual junto con otro grupo de decanos no solo queremos hacer una asamblea de sociales, sino queremos hacer una asamblea de toda la universidad. Juntar a todos los consejos directivos de la Universidad de Buenos Aires para que expresen en su pluralidad, en su accionar diverso, cuáles son sus propuestas para salir de esta crisis. Malimachi, disculpe, quería hacerle una última pregunta. El recorte hoy se expresa en el 13% de los sueldos docentes. Sí, por un lado, tenemos una gran cantidad de, por lo menos en nuestra facultad, creo que de todas formas se dan todas las facultades de la UBA, una gran cantidad de docentes ad honorem. Sí. Pero por otro lado, en caso de que se vuelva para atrás el recorte, que podamos hacer retroceder este recorte, ¿qué posibilidades hay de que la facultad efectivamente siga funcionando? El presupuesto hoy no alcanza, hay un montón de docentes ad honorem, llegamos a fin de año, no llegamos. Me parece importante su propuesta. Cuando alguna vez algunos colegas del centro me vinieron a hablar, le he dicho, hay que luchar para aumentar el presupuesto de la universidad y al mismo tiempo ser capaces de ver las inequidades que existen en la UBA y en las facultades sociales. Inequidades en la UBA de presupuestos que se destinan a otros fondos, se destinan a otros objetivos, inequidades en la Facultad de Ciencias Sociales, donde la distribución de los escasos recursos no se hace a todos por igual. A mí también me parece que este es un debate. Yo le entregué al Centro de Estudiantes el listado de todos los profesores, los alumnos, las cátedras, las dedicaciones, las designaciones. Es una pena que no lo hayamos profundizado, y ustedes lo tienen en sus manos. Sí, sí, sí. Bueno, Fortunato Malimachi es decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Víctor, la asamblea es hoy a las 6 de la tarde. Sí. Okay. Asamblea de estudiantes. Le pido que me sumo al pedido de que miles y miles de estudiantes participen en esta asamblea de sociales. Yo voy a llevar esta propuesta aquí al rectorado para que se haga de la misma manera con todos los consejos directivos de la Universidad de Buenos Aires, que creo que hay que en este momento tener una postura clara, amplia, pluralista, pero clara. Okay. Que la Universidad de Buenos Aires se ponga al servicio de los sectores populares y convoque a vastos sectores sociales, culturales, para salir de esta crisis. Bueno, Malimachi, le agradecemos mucho la comunicación con la tribu. Le agradezco a usted y ojalá, insisto, pueden transmitir en vivo desde ahí. buena idea. Que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está? Lo llamábamos para hacer algunas consultas a raíz del recorte pensado para las universidades, también para los salarios de los docentes universitarios. Sí, cómo no. Mire, yo tengo acá unos datos de la Asociación Gremial Docente que dice que de los 133.000 docentes de las universidades nacionales, 25.000 trabajan gratis, 75.600 cobran entre 58 y 150 pesos y 32.400 entre 150 y 2.000 pesos. ¿La idea es seguirle sacando plata a estos docentes? Bueno, mire, en primer lugar lo que le quiero decir que los que cobran menos de 500 pesos no se les saca nada, ¿no? Uh-huh. No sé cuántos son según ellos, porque a veces, digamos, la persona tiene varios cargos, ¿no? Digamos, yo no sé si están midiendo cargo persona. Personas son mucho menos, de acuerdo al cálculo rápido que usted hizo. Pero digamos, la primera cosa que quiero decir es que tanto para el personal docente como no docente, respetando el piso de 500 pesos, yo diría que una gran proporción de las personas que trabajan en la universidad efectivamente quedan, digamos, excluidos de este recorte, ¿no? Y se pensaba, en algún momento Derich dijo que estaban evaluando la posibilidad de morigerar el recorte tal como lo había planteado el Ejecutivo, y no llegar al 13%, ¿en qué situación está esa negociación? Mire, lo que nosotros dijimos desde un principio es esto que está pasando. Nosotros tratábamos, digamos, porque digamos, la idea que tenemos no es morigerar el recorte en el sentido del porcentaje, sino de ir subiendo el piso, ¿verdad?, para abarcar la menor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esta dirección. Lo que nosotros hemos conseguido es, por un lado, bueno, dar los recursos para que se le pueda pagar a la gente que tiene menos de 500 pesos la totalidad de los salarios, que han reducido los salarios de quien gane más de 500 pesos. Posteriormente vamos a mantener todos los programas que tenemos en marcha. Con el personal de apoyo tenemos el programa de reforma laboral, que lo vamos a mantener íntegramente en marcha. Lo mismo el programa de capacitación. De igual manera vamos a continuar ayudando, digamos, en la ejecución del programa de incentivo a los docentes investigadores. Hemos acordado la modalidad de, en lugar de liquidarlo en cuota cuatrimestral, de liquidarlo mes a mes en las cuotas respectivas, para que le lleguen más rápido estos recursos a los bolsillos de los docentes que van a haber recortado sus salarios. A ver, pero... Y vamos a trabajar con las universidades en la búsqueda de nuevas alternativas, de nuevas formas para mantener la financiación hasta fin de año y que esto permita, digamos, morigerar este recorte. Botifrey, pero cuando usted me señala... El mismo nivel que el primer semestre, sí. Hola. Sí. Cuando usted me señala que lo que van a intentar es subir el piso, si ustedes tienen el inciso 1 del presupuesto designado a sueldos y el Estado Nacional decide enviar la partida de ese inciso 1 con un 13% menos, ¿cómo se hace para subir el piso? Porque la partida para sueldos va a llegar en un 13% y las universidades en general destinan la mayor parte de su presupuesto a sueldos y a su vez no pueden, según tengo entendido, comprar menos resmas para pagar, a todos sin el descuento. Menos resmas. Por poner un ejemplo, no puede tomar plata de otra partida, o sea, puede de alguna manera redistribuir dentro del inciso destinado a sueldos, pero no puede dejar de, comprar insumos. Lo que insumos. Tienen que hacer las universidades, sin duda alguna, es cumplir con el decreto que dice que hay que disminuir el salario, ¿no es cierto? Ahora, digamos, todo lo que puedan hacer las universidades para reponer, digamos, algún tipo de ayuda al personal por reutilización de sus recursos lo van a poder hacer, digamos. Lo que pasa es que las universidades van a tener el mismo nivel, digamos, de recursos que tuvieron el primer semestre, y hay que reconocer que las universidades, con la cuestión de que están destinando alrededor del 90% de su presupuesto a gastos de personal, no tiene mucho margen, ¿verdad?, con el otro 10% para hacer milagros. Uh-huh. Entonces lo que nosotros esperamos es que a medida que transcurra el tiempo nosotros podamos gestionar mayores recursos. Esta es la verdad. Secretario Gotifredi, usted está al tanto, imagino que hay asambleas docentes en algunas facultades donde se está hablando de no comenzar el segundo cuatrimestre, la segunda parte del año. Yo creo que sería un error, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que sería un error porque, digamos, yo estoy de acuerdo de que en la universidad haya protesta, no solamente por la cuestión universitaria, sino por todo lo que está sucediendo en el país. Yo creo que siempre la universidad es una caja de resonancia importante. Sí. Tiene que ser, sin duda alguna, la conciencia crítica de nuestro país. Sí. Pero hacer un paro, digamos, que aleje a los estudiantes de la universidad, porque al no dar clase no van a concurrir los estudiantes, creo que sería un error tremendo. Sería prácticamente cerrar a las universidades. ¿Y cómo pueden defenderse los docentes si no es con un plan de protesta? ¿Podría hablar un poquito más alto? No sé. Sí, Gotifredi, yo pregunto, ¿cómo se defienden entonces los docentes? Bueno, pueden protestar como hacen otros sectores del Estado Nacional que han sufrido el recorte, ¿verdad? ¿De qué manera? Tienen otra forma de protesta, no hay por qué dejar de dar clase todo el tiempo. Uh-huh. Me parece, no sé, digamos, es una posición mía. Si se llegaría a esa posición, yo diría que sería muy penoso para la universidad, para los estudiantes y para poder mantener, digamos, incluso una posibilidad de negociación más franca para poder recuperar esto, ¿no? Botifredi, y usted... Pero de todas maneras este no es un problema mío, es una opinión, ¿no? Ahora, usted está... cuando usted se enteró que iban a recortar un 13% los sueldos de los docentes universitarios, sí. ¿A usted le parece que esa es una decisión correcta por parte del gobierno del que usted forma parte o podría haberse buscado otra alternativa? Mire, nosotros en el gobierno evaluamos muchas alternativas. Yo le digo que este no es un recorte a los docentes universitarios. Yo querría que corrijamos este concepto y admitamos de que es un recorte a toda la administración pública. No, está bien, pero usted es secretario también, de Educación Superior, entonces por eso... a docente universitario, porque claro. Tal como usted lo plantea, parecería que la única alternativa que utilizó el gobierno fue recortar a las universidades. No, lo que pasa es que estamos hablando con usted, que es secretario de Educación Superior, y nos especificamos en el tema de la educación, por eso. Esto no es cierto. Lo que sucede es que el gobierno piensa que a partir de un redargamiento del gasto público, imponiendo este sacrificio, esta medida tan impopular, sí. Estaremos en mejores condiciones para administrar la economía del país y poder salir adelante. Claro, ¿y usted cree lo mismo, Gotifredi? Yo creo firmemente en esto. Ajá. Gotifredi, le hago una consulta. La AFIP difundió un documento a principios de este año que lo elaboró para el Banco Mundial, donde decía que la evasión en ganancias y bienes personales llega aproximadamente a los 8.000 millones de pesos. Sí. ¿No hay forma de empezar a tratar de cobrar eso? Incluso. ¿Cómo? Superior. Yo creo que es superior a esa cifra. Y si mire, toma en cuenta las soluciones y demás, mayor aún. Mire, hagamos la siguiente cuenta. Sí. El nivel de impuestos en la Argentina, el nivel de las alícuotas, sí. Es parecido a cualquier país europeo. Uh-huh. La estructura concreta de, yo diría, de la sociedad argentina es muy parecida a la sociedad europea. Se parece mucho más a la sociedad europea que a la americana, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, si usted mira, digamos, con la alícuota que tiene España, por ejemplo, ¿cuánto recauda el Estado? Es del orden del 40, 42, 44% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. ¿No? Sí. En la Argentina, sumando todo lo que tenemos en presupuesto de la administración nacional, provinciales, municipales, estamos alrededor de 90.000 millones, tengo entendido. Más que o menos. Que estamos en el orden del 30-32%. Sí, deberíamos sí, sí. Recaudar... Si se recaudara como Chile o como España, se podría recaudar hasta 10.000 millones más, tomando en cuenta todos los impuestos. Yo no, le decía... 10% más del Producto Bruto Interno son 30.000 millones. Uh-huh. Son mucho más que 10.000. Sí, no... Por lo tanto, yo creo que la evasión debe estar alrededor de los 20.000 millones. Pero la evasión, usted me dice, en todo concepto. En todo concepto. Claro, yo le digo nada más en bienes personales y ganancias, porque se entiende que la mayor evasión está en el IVA, pero hay muchos comercios a los cuales, si usted le hace pagar el IVA, es lo mismo que decirle cierren la puerta. Entonces yo le digo, la gente que se está beneficiando... El IVA es un impuesto que no se podría evadir, porque se lo está cobrando usted cuando compra. No, lo que digo es que la rentabilidad que tienen muchos comerciantes bueno, que se están muriendo de hambre es justamente el IVA. Ahora, obviamente que lo tendrían que pagar. La mejor manera de restribuir de que cada uno diga yo no puedo pagar y no pago. No, lo que estoy diciendo, no quiero justificar la evasión, pero sí me parece que es más grave aún que haya una evasión de 8.000 millones en ganancias y bienes personales, que es el sector que más se benefició con este modelo económico y al cual no se lo persigue, sin contar las ilusiones y ni hablar del no cobro de alguna manera de tasa a la renta financiera. Yo le quiero adelantar una cosa. Dentro de pocos días usted va a conocer las medidas que va a tomar el gobierno para combatir la evasión. Uh-huh. Y estoy seguro que van a levantar polvareda, porque ¿por? Va a ser durísima. ¿Con ¿no? quién? Vamos a trabajar en eso. Uh-huh. Sin duda alguna que tenemos que trabajar en eso. Es una manera también de ordenar nuestra casa. Yo creo que tenemos que ser muy escrupulosos en todas las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Quiero decir, en todo vamos a trabajar. Sí. Nosotros hablamos, por ejemplo, de docentes universitarios que ganan poco. Bueno, muy bien, hay docentes universitarios que aprovechándose de esta situación en realidad están ganando mucho más de lo que deben, porque tienen varios cargos, están incompatibles, ¿no? Y porque si no, no pueden... Incompatibles porque tienen 60 horas en vez de 50. Pero ¿no le parece, Gotifredi, que también lo usan como una manera de poder subsistir o de poder vivir, porque con un sueldo no les alcanza? Que mire, usted para hablar de subsistir tendría que hablar de 1.000, 2.000 pesos, ¿no es cierto? Y pero sabe que hay gente que vive con 100... Yo le estoy hablando de gente que está ganando 7, 8, 9, 10 mil pesos. Pero eso. También hay gente que vive con 150 y 200 pesos, usted lo sabe, ¿no? Yo lo sé. No, no sabe. Que viva con 100 o 150 pesos, ¿eh? Hay gente que cobra 100, 150 pesos en la universidad, sí. Y a lo mejor cobra 10 mil pesos en el colegio de la magistratura. ¿Cómo quién? ¿Qué hay? ¿Usted tiene algún ejemplo? ¿Cómo? ¿Usted tiene algún ejemplo, digo, de alguien que tiene ese cargo? Pero que gente que tiene el colegio de la magistratura a cargo y que enseña en la universidad. Sí. Hay muchos. Hay muchos. Gotifredi, pero eso es como recientemente Colombo, cuando dio el paquete, cuando se refirió al ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que estaba siendo de alguna manera eludido a través de algunas mutuales y cooperativas, la respuesta del gobierno fue: entonces grabamos a todas las mutuales y cooperativas. Lo mismo en este caso, como hay docentes que cobran más o que están de alguna manera aprovechándose, entonces perjudicamos a todos los docentes. Lo que hay que hacer es buscar a los que efectivamente están utilizando varios cargos. Perdóneme, a ver si me entiende lo que dije. Yo no creo que haya que perseguir a los docentes porque en vez de 50 horas están trabajando 60 horas. ¿No? Sí. Yo lo que digo es que hay que tomar y replantear el sistema concreto que tenemos de incompatibilidad y transformarlo en algo que tenga que ver en función del nivel de ingreso de los docentes. ¿Eh? Claro. O sea, ver cómo podemos hacer para que un docente, en lugar de que esté, digamos, con 5 o 6 cargos dando vuelta por toda la ciudad en una universidad a otra, encontramos una manera en que las universidades puedan compartir el costo de ese docente, localizarlo en un lugar, que trabaje como dedicación exclusiva en ese lugar y que dicte clases para varias universidades. Gotifredi, usted como secretario de Educación Superior, ¿no? Sí. ¿Cómo planifica la educación en un país donde no se puede planificar ni qué va a pasar mañana? Bueno, yo creo que es un poco el país que hemos construido en estos últimos años y estamos pagando las consecuencias ahora. Pero creo que también esta es una oportunidad para que podamos debatir los problemas que tenemos y salgamos de esto mejor perfilado, por lo menos eliminando aquellas cosas que consideramos errores que sean subsanables, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos postergar discusiones porque estemos en este momento en un momento de coyuntura y muy crítica. Después de todo, crisis, como ustedes saben, implica un gran peligro, pero también grandes oportunidades. O sea que se puede planificar educativamente. Yo no digo que se pueda planificar, yo digo que tenemos que saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar y cuáles son las metas que tenemos que alcanzar. Sí. Para que cuando planifiquemos busquemos el alcanzar esas metas y no crecer de manera desordenada como creció la universidad en los últimos años y del cual yo soy partícipe. Gotifredi, respecto de este crecimiento que usted señala de manera desordenada, en la comisión Jury se están evaluando una serie de alternativas para cuando, bueno, se dé el dictamen final, ¿no? Entre ellas la sobretasa en el impuesto a las ganancias, reformular el ingreso irrestricto tal como está planteado y la creación de colegios universitarios. Parecieran todas medidas destinadas a descomprimir la matrícula universitaria. ¿Ustedes creen que, dado que no pueden aumentar el presupuesto, lo que hay que hacer es tratar de que menos jóvenes vayan a la universidad? Mire, está totalmente equivocado lo que usted dice. Yo tengo documento escrito, que usted lo puede ver en pantalla, no es una cosa que yo esté planteando ahora. A mí me gustaría que usted lea eso, porque eso está planteado. Nosotros creemos que, por suerte, digamos, tenemos mucha gente que quiere estudiar en Argentina. Es una suerte, es una fortaleza, no es una debilidad. Ahora, tenemos que atenderlo adecuadamente, y no como se lo está atendiendo ahora, porque si usted mira realmente lo que sucede dentro de las universidades actualmente, hay mucha gente que manifiesta la voluntad de estudiar, pero que no alcanza a terminar su primer año. Por otro lado, hay una cantidad de jóvenes muy importante por efecto de la democratización que se produjo en la educación superior, porque la democracia dio algún resultado positivo, a pesar de todo. y que se está recibiendo en localidades del interior de nuestro país que están alejados de cualquier sede universitaria. Uh-huh. Nosotros deberíamos aumentar la cobertura de esa gente, porque allí también vamos a tener talentos, vamos a tener gente que va a ayudar a reconstruir este país sobre la base de la producción y no de la especulación. Ahora, ¿cómo se aumenta la cobertura con un ajuste? No, mire, me parece que no me está dejando explicar la cuestión. Usted me hizo una pregunta y ahora me dice que me habla del ajuste. Yo estoy hablando de los colegios universitarios. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. A mí me parece que es una alternativa interesante que en una localidad donde hay un instituto de educación superior se lo transforme en un colegio universitario para que esta persona comience sus estudios allí, curse una carrera que a lo mejor le sirve al lugar y le permita acrecentar su capacidad de trabajo y que eventualmente, si tiene interés, pueda continuar después una carrera universitaria en otro lugar. No, pero Gotifredi, ¿sabe por qué le mencionamos la del colegio? ¿Sabe por qué le mencionamos? No está siendo atendida. Sí, pero entonces, no, usted me dice el ajuste. Bueno, yo estoy utilizando casi las mismas posibilidades que hay actualmente con el instituto que existe y que lo hacemos mejor, le damos más calidad, capacitamos a la gente y permitimos que este instituto cumpla más de una función. Gotifredi, eso está claro. En realidad, lo que yo le preguntaba respecto a los colegios universitarios... El ajuste lo tenemos que estar produciendo, no por quizá por incapacidad nuestra, lo acepto, pero usted no puede decir que nosotros hemos venido, digamos, a producir los fenómenos que tiene hoy el país. No. Hemos recibido un deficitazo, claro. Y bueno, lo tenemos que atender. Pero creemos que esto es absolutamente momentáneo. Y tenemos que pensar que hay un futuro. Por eso le decía antes que estos son momentos también para discutir cómo es el futuro. ¿Y cómo veo yo el futuro? Que las universidades mantengan su matrícula, que atiendan mejor a los estudiantes y que la matrícula crezca también en los colegios, para que cuando tengamos 2 millones de estudiantes en la educación superior, a lo mejor tengamos 1 millón en la universidad y 1 millón en los colegios. Gotifredi, respecto de los colegios universitarios, yo no le estoy diciendo que usted, de alguna manera, no estoy asegurando que quieran de alguna manera descomprimir la matrícula de los a través de los colegios universitarios, sino lo que estoy diciendo es que en general la recomendación de creación de colegios universitarios en muchos documentos del Banco Mundial, no leí cómo ustedes lo están planificando, pero en muchos documentos del Banco Mundial se habla como una alternativa frente a, digamos, el desinterés o la imposibilidad de muchos estudiantes de terminar la carrera universitaria, entonces de alguna manera descomprimir esa matrícula universitaria con la creación de colegios universitarios. Así lo planteó en su momento el Banco Mundial. No sé si ustedes siguen linealmente esa postura, usted me dice que no, pero en realidad por eso se lo planteaba. No, bajo ningún punto de vista. Mire, nosotros creemos que un joven que hoy en día empieza una carrera universitaria y que ve, digamos, su futuro, digamos, como ingeniero, por decir algo, a 6-7 años vista, si tuviera incluso en la propia universidad un título intermedio, lo vería muy interesante. Entonces creo que esto va a ayudar también a replantear la estructuración de cursos en la universidad. Yo le pregunto a usted, en cualquier universidad mediana de este país, no hablemos de las grandes universidades porque además son casos muy particulares, pero en cualquier universidad mediana del país, viendo la cantidad de asignaturas que se dictan por año, sí, si yo la pudiera combinar libremente a estas asignaturas, ¿no?, pudiendo cursar alguna en una facultad, otra en otra facultad, ¿cuántas carreras, cuántos títulos podría dar yo? Muchos más títulos que estoy dando actualmente, muchas más especializaciones. Digo, hay que aprovechar mejor los recursos que tenemos. Tenemos que ser más capaces, más eficientes. Ustedes tienen que coincidir conmigo que hoy cuando un estudiante de alguna manera se inscribe en una carrera, queda rehén prácticamente de esa carrera, porque si se quiere cambiar de carrera tiene que empezar todo de cero. Bueno, esto no puede seguir ocurriendo, porque esto desalienta la graduación de nuestros jóvenes. Entonces queda un montón de gente en el camino que se va de la universidad sin duda alguna con una formación, pero sin ninguna certificación. Entonces yo creo que podemos ir a sistemas integrados entre universidades con título intermedio, que a lo mejor no tienen ninguna habilitación, pero que son como etapa intermedia que le abren una segunda oportunidad a la joven para que en lugar de seguir esta carrera que él creía que era la que necesitaba, sigue otra. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, yo digo, esta transformación la tenemos que ir haciendo. Mire, si uno entra a mirar a fondo la universidad, sin duda, la mejor universidad del país, sin duda que hay posibilidad de mejorarla. Y tenemos que empezar a dedicar parte de nuestro esfuerzo a transformar esta protesta en una propuesta para mejorar la universidad. De igual manera, cuando usted hablaba de elevación, yo le quiero decir que en una de las conversaciones que hemos tenido con los rectores y en base a nuestro programa de solidaridad, digamos, que están emprendiendo los estudiantes con los sectores sociales, estamos pensando de qué manera podemos contribuir para mejorar, digamos, las obligaciones que tiene cada ciudadano para mejorar esta recaudación. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Porque algunos, como usted decía, algunos comercios, como usted decía, a lo mejor evaden porque les queda otro remedio. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que si yo en muchos restaurantes en Buenos Aires pongo en determinadas horas a estudiantes universitarios para que cuenten la cantidad de clientes que entran, y eso lo hacemos durante una semana y reportamos estos datos a la FIP y vemos cuánto pagan de IVA, nos vamos a sorprender. Y no son restaurantes, digamos, que cobran el cubierto 5 o 6 pesos. No, está claro. Entonces nosotros podemos demostrar que la universidad se puede transformar en un elemento absolutamente imprescindible a la sociedad, no porque forme profesionales. Ahora, Gotifredi, sea capaz además de ayudar a resolver algunos de los problemas que tiene. Gotifredi, para pasar en limpio respecto de lo que tiene que ver más con la coyuntura, entonces el recorte salarial a los docentes va a ser del 13%. 13% a los que ganen más de 500 pesos. A los que tienen, ustedes en ese sentido, Delich había dicho que iba a tratar de ver, estaba negociando con Economía, ¿va a ser igual que para cualquier otro empleado estatal o para cualquier jubilado argentino, va a llegar igual por más de que las universidades sean autónomas? Por más que las universidades sean autónomas, sí. Juan Carlos Gotifredi, secretario de Educación Superior, gracias por la comunicación, ¿eh? Buen día. Buen día. Hasta luego. La calle es un ca...